y estamos en comunicación telefónica ahora con Priscila, que nos va a contar un poco cómo avanza el tema de la campaña allí en el partido de Morón. ¿Cómo estás, Priscila? Hola, Priscila. Hola. Sí. Sí, escucho muy poquito, pero ¿ustedes me escuchan bien? Nosotros te escuchamos fantástico. Bueno, perfecto. Yo porque estoy viajando en el tren Sarmiento, así que va directo desde acá la difusión de la campaña. Viajamos de lugar a lugar justamente para trabajar en eso, en la campaña, en estos últimos días que estamos todos a full y con muchas expectativas, esperando que sea el sábado el gran día en la plaza principal de Morón. Bien, ¿cómo ha sido todo el trabajo previo en Morón con los chicos? Mira, el trabajo empezó tipo en mayo, cuando armamos la primera carta y empezamos a contactar a distintas organizaciones. Y en agosto ya estábamos haciendo la capacitación con los adolescentes. Y la verdad que cuando les ves los ojitos primero con una mirada intrigante o de duda de qué será esto que me están hablando, y después empiezas a trabajar el taller y esos mismos poniendo en palabra lo que saben de maltrato, lo que saben de buen trato, lo que opinan, los debates que se arman, porque la verdad es que no son capacitaciones que vimos personas que sabemos mucho para chicos que no saben nada, sino que son talleres de intercambio. Y ahí cuando les contamos de qué se trataba la campaña, el tema de la vacunación simbólica y verlos ensayar, digamos, la vacunación y ver las fuerzas con las que ellos se sumaron, nos dio nuevas energías, nos llenó de ganas de hacerlo con más fuerza todavía, porque bueno, como todos sabemos, los protagonistas de esta campaña son los adolescentes y los adultos, sintiendo de que podemos aportar un poquito más para que estos adolescentes, que muchos nos tildan de los chicos que no tienen rumbo, que no tienen sentido, que no tienen ideales, los podamos ver que en realidad son gente comprometida con nuestra sociedad, gente comprometida y con ganas, y gente que sabe que con esfuerzo se pueden hacer cambios, se pueden hacer que las cosas sean distintas. Así que, tipo en agosto, empezamos con las capacitaciones o talleres, uh-huh. Y a principios de octubre tuvimos una jornada de arte por el buen trato, que la verdad que también fue una sorpresa, porque era un día feriado muy temprano en la mañana, y llegamos tempranito, viste, diciendo, bueno, algún adolescente se habrá levantado, y ya estaban ahí antes que nosotros. Y eran las 6 de la tarde y todavía estábamos pintando, y hasta que no pintamos la última bandera, hasta que no hicimos el último arito, prendedor, morrales, nadie se levantó, nadie se fue. Así que está todo listo para dejar la plaza de Morón a todo color, como es la idea de este evento. Trabajar un tema tan oscuro como es la violencia y el maltrato hacia niños, niñas y adolescentes desde una mirada positiva, desde una mirada llena de color, de expresión, y de ganas de mostrar que hay una cultura diferente, que es la cultura del buen trato. Bien, ¿y cómo lo fueron tomando las otras organizaciones que por ahí no estuvieron desde el principio cuando los invitaban a participar en la campaña? Mirá, como que hubo de todo, ¿viste? Que a lo mejor hay organizaciones que vos decís, bueno, esta posta que se engancha, y le presentás el proyecto y por ahí terminan un poco con dudas. Yo creo que algunos para este año no adhirieron. Yo creo que deben estar como esperando, bueno, a ver, veamos de qué se trata esto, veamos el 27 cómo les va, y después vemos si nos sumamos o no. Después, otro tipo de organizaciones o otro grupo de organizaciones que no sabíamos si se iban a enganchar o no, es más, que algunos tomaron conocimiento por Facebook o de las maneras más extrañas imaginadas, cuando, no sé, uno habla de la campaña por todos lados y alguien te escucha y te dice, che, me contás un poquito más, y te cuentan, resulta que yo tengo un grupo de scout, y ahí el grupo de scout, que nosotros no pensábamos que se iba a sumar, ahí nomás se sumó, se engancharon, y no solo que se sumaron ellos, sino que se engancharon a grupos de música, a murgas, a grupos de circo. O sea, es como que uno tiene una lista de organizaciones y vos ya estás apostando a cuáles crees que sí y cuáles no sabes, y a lo mejor se te da vuelta todo. Y en esto no hay que desanimarse, hay que saber que, bueno, cada organización tiene sus tiempos, también sus opiniones, pueden adherir o no, y bueno, y hay que darle para adelante con los que se enganchan, ¿viste? Que los que nos enganchamos, nos ponemos la camiseta y no hay forma de sacárnosla. Y bueno, hay expectativas del año que viene, porque hay muchas organizaciones que nos dijeron, bueno, este año la verdad que no podemos, pero el año que viene vamos a estar ahí. Uh-huh. Hay otras organizaciones que no pudieron engancharse a participar en todo el proceso, pero que el sábado van a estar en la plaza apoyando, y bueno, ya sí con su compromiso para el año que viene. Es más, vamos a tener un buzón para que las organizaciones que quieran ya se puedan estar inscribiendo, uh-huh. Y en noviembre vamos a hacer la evaluación de esta campaña que pasó y ya vamos a estar empezando a organizar la del año que viene. Bien, la verdad que se van sumando propuestas e ideas que a unos se nos ocurren y a otros las pueden ir sumando. Lo del buzón de propuestas es algo que es re interesante, ¿no? Para analizar, por un lado, tener una devolución inmediata y por otro lado, para ver quién se quiere sumar pensando en la próxima también, ¿no? Sería interesante, sí, ¿no? Además el buzón es para esto, para los que se quieren sumar y también para que la gente nos pueda dejar su opinión sobre la campaña. Los que quieran dejarnos sus nombres y sus mails pueden hacerlo con nombre y mail, y los que quieran hacerlo desde el anonimato, tanto para decir, che, qué bueno lo que están haciendo, como para tal vez criticar o intercambiar una opinión diferente, uh-huh. ¿No? En eso del buen trato, el aceptar también opiniones diferentes está bueno, así que queremos conocer qué piensa la gente y que nos puedan dejar sus opiniones en este buzón. Bien, por... Sí. No, decime. No, y te decía que otra cosa que nos sorprendió mucho es ver la cantidad de grupos que se engancharon, de grupos musicales, de murgas, grupos de rock, titiriteros, magos, que la banda del Colegio Word, que también va a estar cerrando el evento, que viste, esto es, no tenemos un peso, así para decirlo bien, en crioso, y la gente se suma a lo mismo, viste, algunos vienen de lejos, tienen que hasta alquilar la batería, poner plata de su bolsillo, y no, dicen, bueno, si esto lo estamos haciendo entre todos, lo hacemos para promover el buen trato, lo hacemos contra el maltrato, y se suman, y lo estamos haciendo así todos. En eso no hay muchos recursos económicos que tengamos, pero sí hay muchas ganas, y bueno, esperamos que las cosas cambien y que más adelante podamos tener más recursos para bancar todo lo que implica la campaña, pero por ahora, con muchas ganas y mucho esfuerzo, la verdad que eso ha sumado más gente de la que nos imaginábamos. Así que espectáculo va a haber desde las 10 de la mañana hasta las 6 de la tarde, que cierra la campaña todo el tiempo, y bien variado. O sea, hay para todos los gustos, y bueno, va a estar bueno, le va a poner mucha alegría, mucho color, y mientras no haya ningún grupo sonando, vamos a estar haciendo sonar canciones que tienen que ver con la esperanza, con esta mirada de que podemos hacer cosas distintas, de que el mundo puede cambiar. Y no porque seamos, en esto te cuento, que algunos dicen no, porque... creer que con una campaña del buen trato van a cambiar el tema de la violencia es como ser muy ingenuo, o ser idealista, o ser, no sé, como minimizar la gravedad del problema. Y la verdad es que no es así, que todas las organizaciones que nos sumamos, desde otros lugares estamos trabajando también el tema de la violencia con otra forma. Yo trabajo desde un hospital, se sumó una ONG que hace asistencia en violencia. O sea, hay muchas otras formas de abordar el tema de la violencia, y creemos que la campaña no es la única y no es la solución, pero aporta, es una luz encendida, y es mejor encender una luz que maldecir la oscuridad. Totalmente de acuerdo, y además que esta campaña tiene como una cuestión así bien paradigmática, que los protagonistas son niños, niñas y adolescentes. Ellos mismos son los que, bueno, salen a la calle y a proponernos a los adultos hacer un trato por el buen trato, lo que involucra para ellos, ¿no? Poder repensar sus propias relaciones con sus pares y con otros adultos, y lo que nos plantea a nosotros está recibiendo la propuesta de hacer un trato de ellos, ¿no? Exactamente, y aparte mira, si nosotros sentamos a 100 adolescentes y le damos una clase magistral sobre violencia, sobre buen trato, y pueden irse a su casa y recordarlo durante unas horas, unos días, con suerte algunas semanas. Ahora, si ellos mismos se ponen la camiseta y son los protagonistas de una actividad prosocial como esta, o sea, se sienten que ellos son los que están haciendo la diferencia, eso no se lo van a olvidar nunca. Y en los lugares donde la campaña se lleva adelante hace más años, como Uruguay, podemos ver que los adolescentes que tenían 13, 14 años cuando empezaron siendo vacunadores, muchos de ellos hoy son tal vez trabajadores sociales o tal vez otras profesiones o se dedican a otras cosas, pero siguen con la campaña desde el área de coordinación. O sea, ese rol, digamos, ese protagonismo que tuvieron, no te lo sacas más de la cabeza, digamos. Es parte de tu identidad, y realmente construir una identidad diferente en los adolescentes es, creo que, uno de los pilares fundamentales de la campaña. Más allá de lo que puede incidir en cada adulto que nos comprometemos, que viste que cuando... Mira, yo trabajo en el tema de la violencia hace muchos años, y recién el domingo me vacuné, un adolescente me vacunó con el tema de la campaña, y se siente distinto. Se siente distinto cuando es un adolescente que te pregunta si te querés comprometer, y decís que sí, y ponen la firma, se siente distinto. Así que me parece que también es una propuesta nada, muy creativa, y que marca una diferencia en los adultos que pasemos ese día por la plaza, y en los adultos que están escuchando los programas de radio, que lean los diarios, porque también es importante para esta campaña el rol de los medios de comunicación. Queremos lograr incidencia en la sociedad, y los medios de comunicación, que como ustedes se suman, son los que hacen que algo chiquitito se haga algo grande y se dé a más lugares. Y en eso en especial también queríamos agradecerte a vos, Daniel, y a toda la radio Pinkunaku, que son los que nos enseñaron a hacer spots radiales. Y bueno, aprendimos, creo, y los adolescentes la verdad que se coparon mucho con esa forma de trabajo, dejan plasmando sus voces en algo que saben que se replica, que sale y que va llegando a las casas de personas que ni imaginábamos que iban a escuchar eso. Y lo estamos compartiendo, de hecho, en esta programación especial de 6 horas de radio por el buen trato. Y han quedado muy, muy lindos. Así que, bueno, el agradecimiento para ustedes. Y, bueno, no sé, con todas las expectativas. Creemos que el día nos va a acompañar. Está anunciado para el sábado un día precioso, sol, digamos. Sí. Una buena temperatura, además la temperatura que le ponemos a nosotros de mucha alegría y de muchas ganas. Así que, si Dios quiere, creo que va a ser un evento inolvidable. Seguramente va a ser inolvidable para los que participan y para los que se encuentren con la campaña en la Plaza General San Martín, ahí en el centro de Morón. Priscila, te agradecemos enormemente estos minutos que estabas viajando y compartiendo con nosotros. Estamos más que felices de ir sabiendo qué pasa en los distintos puntos del país con esta campaña Hagamos un Trato por el Buen Trato. Y bueno, mucho éxito sí. Para el próximo sábado. Sí, a ver, está re bueno compartir con otros porque sabemos que no somos un grupito de locos. Bueno, capaz que sí estamos locos, ¿no? Por pensar que todo puede ser distinto, pero es una locura que está bárbara. Pero no somos un grupito nada más, sino que vamos viendo, escuchando por la radio y a través también del Facebook, de los distintos muros, que alguien nos cuenta desde Villa María cómo les fue y nosotros leemos desde acá y compartimos y ponemos me gusta y vamos viendo lo que va logrando otra persona y alentando a los que ya empezaron y con expectativas con los que están por hacer. Y se forma como esta sensación de que aunque estamos lejos, estamos bien cerquita y tenemos un objetivo compartido y lo estamos llevando adelante todos juntos. Así que eso también está bueno. La verdad que sí, nos pone felices que llegue la campaña a Morón y ojalá sigamos multiplicando los lugares a donde sí. Se va realizando la campaña. Estamos pensando para el año que viene no solo la de Morón, sino cómo le podemos empezar a promover en otros partidos de acá de Buenos Aires. Incluso yo tengo, no sé si se me nota la tonada cordobesa, también de llevarla a otros puntos de Córdoba, así que nada, eso se multiplica, ya no frena. Priscila, te agradecemos enormemente, te mandamos un cariño enorme y mucho éxito para este sábado. Bueno, un abrazo grande, ¿eh? Gracias. Chao.